Te llamé hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas este año.